Sangre por sangre. Joe Parra, el patrón. Tito el bombero, come on. Tengo ganas de pegarme una fiestada donde hayan conejitas operadas, motache y pelotitas de la pata, la hielera hasta el tronco de champaña. Pa' que las ladies se pongan bien crazy y yo bien maniaco, al estilo capo me pongo psycho, bien belicón. Y que parrambo es la misión. Puros corridones, alucines en cabrón.